Hola, soy Xavier Arriaran del Pensamiento Positivo y quizá te parecerá algo rebuscado y conspirativo lo de despierta, todo es mentira. Es posible, pero he llegado a la conclusión de que más vale hablar claro y parecer tonto que callar y seguir siéndolo. No, bueno, algo parecido. Si la mayor parte de la población es reacia a aceptar que menos del 1% de la humanidad acapara la mayor parte de la riqueza mundial por medio del sistema monetario y financiero y que desde este controla el resto, sea el entramado corporativo, educativo, científico, mediático, militar o político, mejor buscar otro camino. Si una imagen vale más que mil palabras, a lo mejor la exposición de algunas anécdotas al respecto puede ser el revulsivo para abrir los ojos, para sacudir la conciencia de los incrédulos. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pero mejor hacer este vídeo por si acaso, ¿verdad? Y pongámonos manos a la obra. Vivas donde vivas, en todas partes cuecerabas, habrás visto cómo el concejal de turno ha cobrado una comisioncita por recalificar un terreno o edificio, o más habitualmente para acelerar o dar un permiso de obras. Y cuanto más asciendes en la jerarquía, más estricta y ordenada se vuelve la maquinaria. Del ratero miserable de concejalía de pueblo se va pasando peldaño a peldaño hasta llegar al criminal financiero de Estado sin conciencia ni escrúpulos. El filtro jerárquico es inversamente proporcional a la distancia que se encuentra del poder. Cuanto más arriba, más sutil se va volviendo el tamiz para crimar la materia orgánica. Cuanto más cerca de la cumbre, menos deja pasar nada que no sea mierda. Y al final, en lo alto, el poder jerárquico es básicamente mierda en estado puro. Nos dicen los voceros mediáticos que los cargos públicos, políticos y funcionariales son mayoritariamente honrados y que solo hay algún garbanzo negro. Falso. Cuando contabilizas, por ejemplo, solo los que tienen capacidad de decisión sobre presupuestos o poder de firma sobre contratos, el porcentaje cambia radicalmente. Eso sí, los de abajo, los que aún no han hecho méritos para ascender, se portan bien, entre otras cosas, porque no tienen ni la capacidad, ni los medios, ni el poder para portarse mal. Dales tiempo. Y luego viene lo de el poder corrompe. Mentira, falso otra vez. El poder no corrompe, es completamente al revés. Solo el que se corrompe puede alcanzar la cima jerárquica. El poder escupe y rechaza a quien no está corrompido, a quien no forma parte de su naturaleza. Por ejemplo, para llegar al control político a nivel nacional, cualquiera que sea el país, aparte de una infraestructura adecuada, se necesitan dos cosas: financiación, mucho dinero, y el apoyo de los medios de comunicación, propaganda. Podría parecer ahora mismo Frodo Bolsón que si no tuviese repercusión mediática y dinero y contactos para utilizarla, solo se enterarían los de su barrio, y si fuese pequeño, como la comarca. ¿Y quién controla los medios de comunicación? Una pista. En España, sin ir más lejos, el 95% de todos los medios de comunicación, principalmente por medio de sociedades interpuestas, están en manos de los dos grandes grupos bancarios. Y el dinero no hace falta que te explique quién lo presta, ¿verdad? Para acceder a lo alto del poder político, se requiere del requisito imprescindible de bajarse los pantalones. Si los putos amos, las élites financieras, no han evaluado y aprobado a alguien, este no va a tener ni dinero ni repercusión mediática, y todos los que están en el ajo lo sabrán, estará muerto políticamente. En los Estados Unidos más profesionalizados lo hace directamente el CFR. Por eso te hacen creer que es el poder el que corrompe, que cuando llegan arriba algunos salen rana, se estropean, para que sigas creyendo en el sistema y continúes votando, que sigas esperando un nuevo líder que lo venga a solucionar todo. Evidentemente, el sistema educativo y los medios de comunicación nos adiestran para que creamos lo contrario, que arriba está la luz, los grandes personajes. Solo fíjate en lo que la historia oficial nos enseña como los grandes hombres, generales, emperadores, reyes, caudillos y profetas, tras los cuales hay conquistas, guerras, esclavitud y muerte, a veces alcanzando la gloria y la riqueza, y siempre con la miseria y el sometimiento para los demás. Interminables ríos de sangre e infamia que los elevan incomprensiblemente a la condición de líderes a imitar por la humanidad. La historia la escriben los vencedores y los malos mayoritariamente son iguales que los buenos, pero perdieron. Y nosotros, gane quien gane, seguimos ejerciendo de borregos. Como borregos, es que no hay otra. Dados los resultados, la democracia representativa, comprendida como democracia parlamentaria, completamente corrompida por el poder económico, debería dar paso a la participativa, sea cual sea la forma y el camino para conseguirlo. Eso es otro tema. Democracia es un todo, un sistema de organización social, no solo tirar un voto en una urna cada X años. Y los representantes políticos deberían ser lo que su nombre indica, sustitutos condicionados a la voluntad de los ciudadanos, no de la suya. El poder no lo tienen ellos. En justicia, si el poder emana de los ciudadanos y lo delegamos por medio del voto, los cargos electos son meros intermediarios para aplicar la decisión mayoritaria. Ellos no son, en verdad, jerarquías superiores, sino más bien al contrario, son empleados temporales a nuestro servicio. Aunque ellos mismos se otorguen un rango más elevado al nuestro, con prebendas y privilegios legales, solo trabajan para nosotros con un contrato temporal, nada más. Pero qué tontería es esa de que debemos respetar a esa supuesta autoridad política por el hecho de serlo. Primero, el respeto ni se debe ni se tiene, se gana. Esto ya me lo decía mi padre. Segundo, en el caso de rendirse respeto, no debe ser a ellos, los políticos, que son meras herramientas para la administración del poder. Y tercero, como legítimos generadores de ese poder, el respeto nos lo deben a nosotros, los ciudadanos. ¿Somos idiotas o qué? Y el político como político está dentro de la estructura social por debajo de nosotros como ciudadanos, que somos quienes generamos el poder, los primeros. Somos nosotros la cima del poder y punto. Quien no entiende esto se convierte en parte del rebaño servil dentro del Matrix. Pero ellos no quieren que te des cuenta. Quieren que sigas creyendo en el sistema, en su sistema, en que sigas jugando su juego. Seguir jugando es lo que importa, puesto que ganen blancas o negras. Siempre ganan ellos. Por encima de las piezas, de los peones y las reinas, de los jugadores y del juego, alguien ha planeado el juego, alguien tira de los hilos. Quizá incluso el inmortal Borges lo intuía cuando al final del poema Ajedrez sentenciaba: Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía? Bueno, a lo mejor hablaba de ajedrez. Sí, la he cagado. Bueno, otra vez, en esto de cagarla soy bueno, soy muy bueno. La experiencia hace maestros. No es por darme pábulo, pero a mí que no me quiten lo mío. Ahora vemos como el último imperio, el Yankee, en medio de su decadencia, aún nos intenta vender su sueño americano. Que como dijo el humorista George Carlin, se llama así porque hay que estar dormido para creérselo. Y aquí va un esbozo de su verdadera naturaleza. Según el periodista norteamericano Ron Suskin, en octubre del 2004 realizó una entrevista a un alto funcionario de la administración del presidente Bush, del que no confirmó su identidad, pero sí insinuó off the record, fuera de micro, que fue a Karl Rove, asesor y estratega político, director de la campaña presidencial y jefe adjunto del Estado Mayor de George W. Bush hasta agosto de 2007, entre otros muchos cargos. Este le explicó, de una forma rotunda, la visión que tienen los de arriba de cómo se crea la historia. Durante la entrevista, Rove acusó al periodista del siguiente modo: usted pertenece a la comunidad que se basa en la realidad, esto es, todos aquellos que creen que las soluciones surgen de un estudio minucioso de la realidad apreciable. Al intentar replicar Suskin, argumentando los principios de la Ilustración, el alto funcionario le cortó y con insultante superioridad le escupió su verdad. Pero el mundo ya no funciona así. Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras vosotros estudiáis la realidad tan minuciosamente como queráis, nosotros volvemos a actuar creando nuevas realidades que podéis seguir estudiando. Y es así como ocurrirán las cosas. Somos los actores de la historia y todos vosotros solo servís para estudiar lo que nosotros hacemos. Se puede decir más alto, pero no más claro. Así piensan los que de verdad mandan. Y esto para el hipotético caso de humanos dispuestos a estudiar la realidad, que no es lo común. Lo normal es aprender sumisamente la historia impuesta. Despierta, todo es mentira. La historia está tan falseada que podemos retraernos a cualquier momento para comprobarlo. ¿Has oído hablar de un dios llamado Jehová? Si la base de la religión es Dios, su nombre debe ser muy importante. En su nombre se ha matado o castigado durante milenios a gran parte de la humanidad. Pues bien, ¿sabías que Jehová no existe? ¿Que es un error de traducción? Escucha. En el Éxodo hebraico, uno de los cinco libros sagrados de la Torá judaica, los escritos originales de las religiones abrahámicas, posteriormente llamado Pentateuco por los cristianos y al Taurat por los musulmanes, aunque en realidad son mitos recogidos de creencias muy anteriores, Dios pronuncia por única vez su propio nombre. Cuando Moisés se encuentra con Dios al ir a observar una zarza ardiente que no se consume en el monte Horeb o Sinaí, y éste le encomienda volver a Egipto para salvar a su pueblo, Moisés le pregunta el nombre de quién debe decir que le envía. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. Ese yo soy en judaico era Yahvé, que etimológicamente es la tercera persona del singular imperfecto del verbo javá, que significa ser o existir, y es interpretado por los eruditos como yo soy el que existe. Se suele aceptar como más razonable, dentro del contexto histórico referido, que Dios le estaba diciendo a Moisés que si él existía y era el único, los otros dioses e ídolos que adoraban el resto de los humanos eran falsos y solo ellos conocerían al verdadero como pueblo elegido. En realidad, como en el hebreo antiguo, además de escribirse de derecha a izquierda como la mayoría de lenguas semitas, solo se usaban las consonantes, esto hay que tenerlo muy presente, únicamente sabemos de las cuatro letras del mismo formadas por las cuatro consonantes hebreas, Yod, Ei, Vav y Ei, la Y, H, W y H de Yahvé. Hay mucha controversia con respecto al nombre, puesto que los estudiosos medievales hacían interpretaciones de traducciones de copias de copias de copias y condicionadas a sus propias creencias y dogmas, lo que nos aleja mucho de una objetividad razonable. Y también hay que decir que al desconocer con absoluta certeza las vocales de los textos originales, al no escribirse, incluso el nombre de Yahvé es motivo de polémica, pero ya tenemos suficiente con Jehová. Sigamos. Más adelante, en Levítico, otro de los cinco libros sagrados de la Torá, Yahvé le dice a Moisés que debe castigar a un individuo, hijo de madre israelita y padre egipcio, que ha blasfemado su nombre del siguiente modo: muera irremediablemente el que blasfeme el nombre del Señor. Acabará con él a pedradas todo el pueblo, ora sea ciudadano o bien extranjero. Quien blasfeme el nombre de su Señor, muera sin remedio. El Dios del Antiguo Testamento era de cuidado, mataba a todo bicho viviente que no le obedeciese, pero porque nos amaba. Por eso, para los judíos, el nombre de Yahvé era sagrado, no podía ser pronunciado, excepto por la casta sacerdotal y en privado. Utilizar el nombre de Yahvé era una gravísima infracción, la peor de las blasfemias, verdaderamente un pecado mortal. Recuerda que incluso para los posteriores cristianos, el segundo mandamiento les ordena: no dirás el nombre de Dios en vano. Con la escritura, solo con las consonantes no había problema, pues no se escribía completo. Pero al leerse no debía pronunciarse. Por eso, cuando veían los signos de Yahvé, decían en su lugar otros nombres genéricos referidos a Dios, principalmente Adonai, que significa mi Señor, o Elohim, un superlativo de Dios. Por ser el nombre tabú de su religión, innombrable, estas cuatro letras, las consonantes de Yahvé, dejaron de ser una palabra para convertirse en un símbolo, el tetragramatón, o palabra compuesta de cuatro letras en griego, aunque el original hebreo era la forma hasem, significando el nombre. Aquí, para añadir complejidad, hay que tener en cuenta la gran influencia de las traducciones griegas hechas por la Iglesia Católica Primitiva de los textos hebreos, en realidad casi absoluta, debido a la supremacía del cristianismo en el Imperio Bizantino u Oriental desde el Concilio de Nicea del año 325, el creador de la religión católica, lo que hace aún más enrevesado el tema. Añadieron vocales griegas a los nombres propios cuando los originales no las tenían. Pero será mejor simplificar y continuar con el relato. Por su dificultad para la transmisión, comprensión y lectura, este alfabeto judaico fue perfeccionado paulatinamente para hacerlo más accesible. Entre los siglos VII y IX de nuestra era, hay fuentes que indican que incluso hasta el siglo XI se fueron introduciendo diversos métodos de mejora. Para incluir las vocales por medio de puntuaciones colocadas encima o debajo de las consonantes, se idearon los signos Nikud, puntos masoréticos o también llamados Nekudot. Aunque hubo otros, solo estos, creados por los rabinos escribas masoretas, han llegado hasta nosotros y que son los que se utilizan en la actualidad. y consecuentemente con el alfabeto Likud, fueron reescritas sus obras sagradas, esta vez con todas sus letras, incluidas las vocales. Pero al llegar al símbolo del tetragramatón o Hashem, se encontraron con un problema. El escribir completo el nombre de Yahvé podría representar blasfemia y además, al leerlo, podrían por error pronunciarlo. Para evitarlo, encontraron una solución. En lugar de escribir las dos vocales de Yahvé, la A y la E, intercalaron las vocales del nombre que más habitualmente utilizaban en su lugar, Adonai. Aquí hay un follón de hipótesis y estudiosos de no temeres, pero en resumen y para abreviar, la A débil o corta de la primera letra de Adonai, al no ser soportable después de la consonante Yod en hebreo, la Y nuestra de Yahvé, pasó a ser una E débil, se convirtió en E, es una regla fonética hebrea, y entonces apareció escrito el nuevo nombre alternativo de Dios, Jehová. De este modo no escribían el nombre prohibido y además podían fácilmente recordar con las vocales el nombre que debían pronunciar, Adonai. Pero Jehová no significaba nada, no tenía traducción en hebreo. Era un acrónimo de dos palabras diferentes, las consonantes de Yahvé y las vocales de Adonai, como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que en sí mismo no tiene traducción. Tú no SIDAS ni puedes ir a SIDAR un rato. Especialmente a partir de los siglos XIV y XV y por diversos motivos, reformas religiosas y papales, la Iglesia Católica volvió a traducir los textos hebreos, aunque ahora con mayor facilidad de transcripción gracias al uso de las vocales. Es cuando se inicia la gran separación religiosa, especialmente de las culturas anglosajonas y germánicas frente a la latina, que acabarían finalmente en las diversas reformas protestantes. Después de la Constantinopla antigua en la Santa Sede Romana del Bajo Medievo, otros se dan cuenta de que estos supuestos escritos pueden ser manipulados y que hay negocio para todos. Los traductores de los textos, los monjes cristianos que habían estudiado la lengua y el alfabeto hebreo, pero no así su religión, y sin tener la posibilidad de acceder a un profundo conocimiento por otros medios, al encontrar la palabra Jehová, la transcribieron creyendo que era el nombre del Dios hebreo. Al no existir la Y en latín, usaron la letra cuyo sonido era más parecido a la pronunciación del yod judaico, la J, aunque hay traducciones que aún usan el Jehová con I latina. Y la W de Wov, que a veces fue traducida como U, también pasó a ser la V latina, y se conformó la palabra Jehová. A partir de las nuevas traducciones, Jehová, copiado una y otra vez, pasó a ser parte del acervo común. Lo digo así para parecer culto e inteligente. Acervo común. ¡Toma mandarina! Y escondido a su origen por la ignorancia y el paso de los siglos, ha llegado hasta nosotros lo que fue, sencillamente, un error de traducción. Es perfectamente respetable adorar a quien se quiera, se llame Jehová, Alá o Krishna, pero los que creen en sus escritos sagrados, los originales, han de saber que su Dios nunca pronunció Jehová. En todo caso, dijo Yahvé. Cuando ves que no ya los mitos, de los cuales hemos hablado mucho en otros vídeos, sino el nombre del mismísimo Dios que utiliza gran parte de la humanidad es falso, te das cuenta de que esto no es ni siquiera un Matrix, es un quilombo de la señorita Pepis del 3 al 4. Aunque la información esté al alcance de cualquiera, y no digamos de los poderosos, no interesa hacerla accesible. Prácticamente todos los dioses son nombres nuevos de dioses anteriores o, como en este caso, simples errores. Pero así pueden diferenciarse los diversos grupos y conseguir mejores ratios en sus cuotas de mercado, manteniéndonos separados y enfrentados. Puro marketing. Despierta, todo es mentira. Ahora podemos dar un salto en el tiempo y pasar a otra fase de la manipulación, de momento en el campo de la religión. Los jesuitas, una orden religiosa conocida como la Compañía de Jesús, fue fundada en 1534 por Ignacio de Loyola cuando tuvo que abandonar su vida de capitán militar a los 30 años por una grave herida en la pierna. Por su estricta formación de más de 12 años, son considerados la élite intelectual de la Iglesia, las mentes más privilegiadas, la crème de la crème. Los jesuitas impusieron a los tres votos de la vida religiosa de pobreza, castidad y obediencia un cuarto, el de circumcisiones, u obediencia al Papa, de tal modo que pueden, en su credo interno, estar por encima de las fronteras de los países sin deber sometimiento a sus gobernantes. por sus postulados, especialmente en el ámbito de la educación y de la comunicación, de un adoctrinamiento a nivel global por medio de un entramado de colegios y universidades propias, han sido merecedores del título de precursores de las ideas del nuevo orden mundial, y también por sus métodos, y a eso vamos. Tal es su poder que su máximo responsable, llamado Prepósito General, o más habitualmente Padre General, es conocido como el Papa Negro, en parte por el uso de la sotana negra de sus sacerdotes en lugar de la blanca, y por otro, por el control que ejerce desde las sombras sobre la Santa Sede. Y no te preocupes que no voy a hablar de las profecías de Malaquías y de Nostradamus, aunque su coincidencia con la llegada del Papa Negro, el jesuita Bergoglio, el Papa Francisco, llaman poderosamente la atención, pero estos temas prefiero dejarlos de lado. Existe un documento llamado la Monita Secreta, que son instrucciones reservadas de los padres superiores de la Compañía de Jesús. Los primeros datos sobre la misma sitúan la primera edición en Cracovia el año 1612, de editor desconocido y con el título de Monita Privata Societati Jesu. Muchos fueron los que, como los eruditos y teólogos Petrus von Maastricht o Johann Gerard, consideraron al autor de la misma al Prepósito General de la Orden Jesuita entre 1581 y 1615, año de su muerte, Claude Acquaviva. Parece haber consenso al respecto. Desde la primera aparición pública de la Mónita, en que los jesuitas intentaron desacreditarla por medio de adeptos delegados con una refutación llamada Libris Tres Apologetici contra Famosum Libellum, nunca han conseguido probar su falsedad, y a lo largo de los siglos han ido apareciendo muchas más copias y otras traducciones. Por donde he mirado, siempre encuentro que los que desacreditan como falsa la Monita Secreta o son los propios jesuitas o son poderes infiltrados por los mismos, aparte de que los argumentos de su falsedad son inconsistentes y la credibilidad de sus detractores prácticamente nula. Tengamos en cuenta algo muy importante. El documento indica que están reservadas a los padres de la Compañía de Jesús, a los superiores, y que no debían ser del conocimiento del resto. En el mismo prólogo encontramos lo siguiente. Los superiores de la orden guardarán con celo y cuidado estas instrucciones secretas, teniéndolas siempre consigo, y únicamente las comunicarán a los profesos instruidos para que conozcan cuánto fruto resulta de su uso a la compañía, por cuya razón solamente las han de comunicar bajo sigilo como escritas y sacadas de la propia y particular experiencia que hemos adquirido. En este tipo de organizaciones, cerradas, jerárquicas y en gran medida secretas, el funcionamiento es muy parecido. En las masónicas, por ejemplo, los miembros inferiores en grado, los iniciados y los menos avanzados, entran en ellas, por así decirlo, para engrandecer su ego, para relacionarse con gente importante y ascender en la escala social, amparados en una supuesta búsqueda y elevación moral de la que en realidad no tienen gran conocimiento. Invariablemente desconocen el verdadero fin de las mismas, son absolutamente ignorantes de su trasfondo real. Solo los que ascienden en la jerarquía pueden ir adquiriendo conocimiento cierto de los objetivos de la misma. Y para ello, para transitar ese camino iniciático, es imprescindible demostrar su corrupción moral y la aceptación de sus códigos perversos. Como es lógico, ello ha de ir unido a una utilidad, sea por cargo, conocimientos o situación, a las necesidades de la organización. Como dije en otro vídeo, un peón albañil no llega a maestro masón. Solo asciende el corrupto servil y utilizable, y no nos engañemos, inteligente. Es intrínseco a su naturaleza jerárquica y dogmatizada. La jerarquía es el reino de las bestias. Regresando al tema, también tengamos en cuenta que debido a que son traducciones de copias en diversos idiomas de la Mónita, la literalidad del texto puede cambiar algunas palabras, pero no así su significado ni la estructura de la misma, al menos en las tres ediciones que he consultado. Consta de una introducción y 28 capítulos, algunos de los cuales son hasta divertidos, como el capítulo sexto, del modo de atraer a las viudas ricas a su devoción, o el capítulo séptimo, cómo se han de conservar las viudas en estado de viudez y de qué forma se ha de disponer de sus bienes, o el capítulo octavo, lo que se ha de hacer para que los hijos de las viudas opulentas abracen el estado de religiosos o sean beatos y beatas. En el capítulo séptimo hay un apartado verdaderamente esclarecedor y picante. En relación a las viudas dice: Por su parte, si son siempre fieles y liberales para la sociedad, para la Compañía de Jesús, que se les conceda con moderación y sin escándalo lo que pidan para satisfacer la sensualidad. O sea, que si son buenas y obedientes, que puedan aliviarse un poquito si les hace falta, que lo de abajo no les haga perder lo de arriba y se joda el negocio. Si son ricas, se les puede perdonar un desliz, tampoco hay que ser tan retán. Pero básicamente, de lo que trata la moneda secreta es del control del poder por medio de la infiltración. El capítulo segundo, de qué modo han de adquirir y conservar los padres de la compañía la familiaridad con los príncipes y grandes de la república. O el capítulo tercero, cómo se ha de portar la compañía con aquellos que tienen grande autoridad en la república, aunque no sean ricos, pero que pueden de otro modo ayudar a la compañía. Entre otras muchas otras cosas, en esta Mónica secreta puedes encontrar citas como: pero todo esto requiere una máxima tan poderosa que sea capaz de engañar al insensato y persuadir al docto, quedando siempre la compañía libre de la más leve sospecha en todas sus operaciones. Otra: en los principios de la fundación de algún colegio o colegio se abstendrán los jesuitas que los habiten de comprar fondos de tierras, pero si hubiesen comprado algunos bien situados y útiles, los conservarían, haciendo extender la voz de que han sido adquiridos por los préstamos de algunos amigos fieles y piadosos, para que de este modo conste públicamente nuestra excedida pobreza, por más que en nuestros tesoros y comercios seamos muy poderosos. Otra: y aún no satisfechos ni contentos con las referidas cautelas, se empleará, en el caso de alguna indecorosa imputación para la compañía, la autoridad de algunos padres, ignorantes en realidad de estas negociaciones, para que aseguren aún con juramento que es pura calumnia lo que se atribuye a la compañía. Otra: en la dirección de la conciencia de los príncipes y poderosos seguirán nuestros padres los dictámenes de aquellos autores que más favorezcan la libertad del hombre contra las opiniones de otros religiosos, a fin de que desamparen a estos y se subordinen a nuestra dirección y consejos, pues es constante que más se estima lo que oprime poco que lo que embaraza mucho. Otra: antes de despedirlos, aquí se entiende que a miembros que sean expulsados o abandonen la orden, se les deberá obligar a prometer por escrito y por juramento que jamás escribirán nada menos decente ni menos favorable a la compañía. Pero sin embargo de estas seguridades, reservarán los superiores en su poder una lista de sus malas inclinaciones, vicios y defectos que ellos mismos hayan descubierto según la costumbre corriente de la compañía, valiéndose de ellos si es necesario para impedir sus adelantamientos, manifestándolos a los grandes y prelados. Otra: aquellas haciendas que estén contiguas a los lugares de nuestros colegios sean consignados por el provincial a los colegios remotos, para que nunca puedan los príncipes y magistrados tener noticia cierta de las rentas de la compañía. Otra: que solo el provincial sepa en cada provincia a cuánto ascienden nuestras rentas, que a lo que asciende el tesoro de la compañía sea un ministerio sagrado. En el capítulo final, el 28, de los medios de hacer prosperar la sociedad, se proclaman unos principios que ya no dejan lugar a dudas. En el punto cuarto, se conservará su benevolencia escribiéndoles de todas partes noticias escogidas y seguras. Manipulación mediática. El punto quinto: no será pequeña la ventaja que se obtendrá alimentando secretamente y con prudencia las discordias de los grandes, aunque arruinando el poder de las partes contendientes. Si se notan probabilidades de reconciliación, la sociedad jesuita tratará el ser la primera en ponerlas de acuerdo, por temor de que otros no se le anticipen. El brutal punto octavo: si no se puede llegar a tanto, puesto que necesariamente ocurrirán escándalos, habrá que cambiar de política según los tiempos y excitar a todos los príncipes, amigos nuestros, a hacerse mutuamente guerras terribles, a fin de que, implorando por todas partes el socorro de la sociedad jesuita, esta pueda emplearse en la reconciliación pública, conducta que no dejarán los príncipes de recompensar con los principales beneficios y dignidades. Y el noveno: en fin, la sociedad jesuita, después de obtener el favor y la autoridad de los príncipes, hará por ser al menos temida de los que la quieren mal. ¿Lo pillas, no? Vaya tropa. Todo esto Estas normas internas y secretas para los dirigentes superiores de la orden jesuita viene a cuento puesto que enlazan directamente con otro poder en las sombras, los Illuminati, la orden de los perfectibilistas. Para entenderlo en una perspectiva histórica, fueron creados formalmente, aunque detrás estaba realmente el poder financiero, por Adam Weishaupt, un ex jesuita, utilizando exactamente la misma metodología, la cual fue conocida por los documentos incautados por la policía bávara en 1784 tras la muerte del emisario Illuminati Franz Georg Lang, de nombre secreto Tamerlán, y como dijimos en otro vídeo, no lo confundamos como intentan malintencionadamente con el sacerdote secular Johann Jakob Lanz, el llamado Abad Lanz. Los Illuminati utilizaron la misma infiltración que los jesuitas en todos los estamentos de poder, en este caso políticos, administrativos, judiciales y económicos de la sociedad, por medio de la adulación, los privilegios, la corrupción, el engaño, el secretismo, la difamación. A veces se usa como demostración de ser una falsa idea conspirativa el hecho de que la captación durante la primera época de funcionamiento de los Illuminati alcanzase mayoritariamente a cargos intermedios de la administración y en muy menor medida a poderosos y acaudalados, cuando en realidad ese era su objetivo, puesto que los fines estaban planteados a largo plazo y dirigidos por unas minorías, ir copando lentamente todo el entramado administrativo de los estados y empresas. De hecho, los jesuitas y los Illuminati son dos caras de la misma moneda, aunque puedan parecer a ojos profanos fuerzas enfrentadas, y lo están, pero solo por la consecución del poder, mientras que su colaboración es evidente en los altos grados jerárquicos, como siempre a lo largo de la historia. Podríamos hablar ahora de las finanzas del Vaticano, de su control jesuita y masónico de la logia P2 y de su relación con la Casa Rocha, el pilar de la superestructura Illuminati, pero te aseguro que no tenemos tiempo. Acabaríamos hablando durante horas de tráfico de armas, blanqueo de dinero del narcotráfico o de financiación del terrorismo. ¿Te imaginas el ciposte? La nobleza negra, el poder económico y aristocrático europeo y las sacras monarquías romano-germánicas, las oscuras élites jesuitas y su control de los órganos de dirección católica, la francmasonería y sus intrincados entramados político-económicos infiltrados a su vez por los Illuminati y los Rothschild sionista planeando sobre todos ellos. Se añade hielo picado dogmático, se agita con ferviente fe, se adorna con unas guindas purpuradas cardenalicias y el cóctel resultante se llama Vaticano. En lo alto del poder solo hay un idioma, el poder. Despierta, todo es mentira. Las élites cambian sus métodos según marcan los tiempos, siguiendo su agenda. El primer presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde su creación en 1789 hasta 1795, John Jay, solía citar una máxima: las personas que son dueñas del país deben ser también quienes lo gobiernen. Pero una vez conseguido el control total de sus mecanismos por medio de intermediarios, ya no lo necesitan. Basta con poner monigotes a sueldo. Ahora usan serviles y corruptos testaferros, políticos y altos funcionarios. Alcanzado este nuevo nivel, pasan a otro plano de la manipulación. Estas élites consideran que el resto de los mortales, ignorantes e inferiores, el rebaño humano que Henry Kissinger denominaba sin tapujos como las masas prescindibles, deben ser regidos, como dijo David Rockefeller, por la soberanía de una élite de técnicos y de financieros internacionales. Para entendernos, mejor lo explicaba Harold Lassell en los años 30, sociólogo norteamericano pionero de la psicología política y de las teorías de la comunicación. Consideraba que las élites debían conducir a las masas sin caer en la estupidez de, cito, ese dogmatismo democrático según el cual los hombres son los mejores jueces de sus propios intereses, concluyendo que para ello, para poder gobernar sin ser cuestionada su autoridad, debían hacerlo, vuelvo a citar, mediante una técnica de control completamente nueva, basada sobre todo en la propaganda, dada la ignorancia y superstición de las masas. En la actualidad, tal es el control mental ejercido sobre nosotros por medio de la propaganda que ya ni siquiera pensamos con lógica. Veamos para ello un clarísimo ejemplo, el 11 de septiembre y la llamada guerra contra el terrorismo. No voy a entrar ahora a explicar la inviabilidad técnica del derribo de los edificios 1 y 2 del World Trade Center por colapso. Dejemos de lado el número 7, que parece más una charlatada. Tal como incluso la propia comisión del 11S llegó a tener que rectificar por dos veces, principalmente ante la imposibilidad de refutar los informes de diversas organizaciones, muchas de ellas englobadas en el Movimiento por la Verdad del 11S, como Arquitectos e Ingenieros para la Verdad del 11S, Pilotos por la Verdad del 11S o Bomberos por la Verdad del 11S. Al final, la comisión sencillamente solo pudo afirmar, ya sin datos que lo avalasen, que debido al impacto de los aviones, el desplome de los edificios era inevitable. El derrumbe por colapso, escalonadamente de un piso sobre otro, hace imposible el tiempo de caída que realizaron los edificios, puesto que se llegó a alcanzar la velocidad de caída libre o aceleración gravitacional. De haber encontrado resistencia pisos por debajo, aunque el peso fuera cada vez mayor, habría ralentizado e imposibilitado tal aceleración. Los expertos de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S calcularon que incluso solo con el 18-20% de los pisos, y estaban todos intactos por debajo de la explosión inicial, la aceleración gravitacional habría sido imposible, y eso sin contar con la inexplicable y mágica desaparición del entramado de las 47 columnas de carga verticales y de acero del núcleo central de los edificios. Los derrumbes verticales y en caída libre son indicativos de una demolición controlada. Fíjate, ahora acabo de hacer lo que en retórica se llama una preterición, decir que no se dirá algo mientras se dice. Esto lo he aprendido de los políticos, ¿sabes? Y ahora yo podría hablar de que el ilustre diputado Chorizo de Tal fue visto la noche del martes 21 a las 2 de la madrugada entrando en el hotel El Calamar Vicioso, sito en el número 69 de la calle Cochinerías, en compañía de la conocida meretriz de lujo culina Putin Putam Sun Chan Chengenstein. Sí, podría decirlo, pero no lo diré porque soy un caballero. Me explico. Y ya entrando en faena, empecemos con unos datos para despejar la mente. Podemos partir del primer atentado de gran calado para iniciar la pomposa guerra contra el terrorismo. 11 de septiembre de 2001, ataques al World Trade Center y al Pentágono. Según el diario de mayor tirada de los Estados Unidos, el USA Today, durante los dos años anteriores al 11S, la NORAD, el Comando de la Defensa Aérea de América del Norte, responsable de la defensa de Estados Unidos y Canadá, realizó diversas maniobras militares con simulaciones de ataques terroristas, de aviones secuestrados y estrellados contra edificios, a razón de 4 anuales. Uno de los objetivos fue el World Trade Center. 10 meses antes del ataque, del 24 al 28 de octubre del 2000, la Secretaría de Defensa había organizado un ejercicio simulando un ataque al Pentágono. Las tres posibilidades que barajaron fueron un ataque terrorista contra la estación del metro utilizada por el personal, un accidente de construcción y el choque de un avión de pasajeros contra el mismo. Para este caso, incluso calcularon un resultado de 342 víctimas. Durante el 11 de septiembre, el ejército de los Estados Unidos realizó más de 20 maniobras en todo su territorio, siendo llamativos los dirigidos por la NORAD, el Vigilant Warrior, en el que se escenificaba un avión comercial siendo secuestrado, y el Vigilant Guardian, con un ataque aéreo a los Estados Unidos que incluían la colocación de señales falsas en los radares para simular los aviones y la utilización de grandes drones militares, aviones con apariencia comercial teledirigidos. Curiosamente, otro ejercicio, el Tripod 2, una simulación de ataque bioquímico preparado para el día 12, había instalado a personal de la FEMA, la Agencia para el Manejo de Emergencias, en el Muelle 29 de Nueva York y que convenientemente fue utilizado como centro de respuesta a los supuestos atentados. 11 de marzo de 2004, atentados en los trenes de cercanías de Madrid. La OTAN realiza unos ejercicios anuales denominados CMX, Crisis Management Exercises. Son ejercicios teóricos sin movilización de tropas ni policía para coordinar al más alto nivel la respuesta en caso de ataques terroristas. En 2004 participaron 19 países, incluida España, involucrado en la gestión a los gobiernos aliados, que fue llamado CMX-04 y cuyo contenido exacto fue confidencial. Los datos que sí trascendieron fueron que por parte española contribuyó el personal de la Presidencia del Gobierno desde el Palacio de la Moncloa, el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia de forma activa, intercambiando órdenes y comunicaciones. En este caso, debido al temor de un ataque de Al-Qaeda en Europa, basándose en información aportada por el Pentágono, fue planificado como una respuesta a un ataque terrorista de la rama saudí de Al-Qaeda que provocaría 200 muertos en Europa. La cifra real fue de 193. Los ejercicios concluyeron el 10 de marzo del 2004, horas antes del verdadero atentado. 17 de julio de 2005, atentados en el metro de Londres. En el Reino Unido se realizaban varios ejercicios simulando atentados terroristas en el metro de Londres. En 2003 se llamó Osiris 2, en abril del 2005 se denominó Atlantic Blue y el 7 de julio del mismo año hubo un segundo, esta vez realizado por la empresa Visor Consultants. Ambos formando parte de un amplio programa de preparación para situaciones de emergencia en colaboración con los Estados Unidos y Canadá llamado Topov 3. Visor Consultants también colaboró en abril con el Atlantic Blue y en los dos casos en coordinación con el Departamento de Seguridad norteamericano. Visor Consultants fue contratada por la Policía Metropolitana de Londres para realizar el ejercicio el 7 de julio en el metro de Londres, como reconoció Peter Power, director general de Visor Consultants, a la BBC. El escenario de ficción se basaba en una serie de bombas simultáneas estallando exactamente al mismo tiempo en las estaciones de metro donde los ataques reales estaban ocurriendo. 22 de julio de 2011, ataque con bombas y tiroteos en Oslo. Publicado por el proyecto Public Intelligence, aunque ahora solo puede verse en la memoria caché del RSF. Solo horas antes de que Andrew Baring comenzara a disparar a los jóvenes en Utoya, el equipo de emergencia de la policía concluyó un ejercicio donde practicaba una situación casi idéntica. Con 4 días de anticipación y también el mismo viernes en el que el ataque se llevó a cabo, las unidades especiales de la policía se entrenaron para un posible escenario de ataque terrorista muy parecido al que se produjo horas más tarde y que involucró a los 22 agentes de policía del escuadrón de emergencia de Utoya. El ejercicio consistía en un escenario en el que uno o varios autores tenían el único objetivo de disparar a tanta gente como les fuera posible y luego disparar a la policía cuando llegaran. Solo 26 minutos después de que concluyera el entrenamiento del equipo de emergencia, estalló el coche bomba en el barrio gubernamental. 20 de julio de 2012. Ataque a un cine durante la proyección de Batman en Aurora, Colorado. Según podemos leer en el Denver Post, la tragedia que se produjo en una sala de cine de Aurora el pasado viernes vino acompañada irónicamente de una experiencia de aprendizaje en el aula de una escuela de medicina en Parker ese mismo día. El Colegio de Medicina Osteopática de la Rocky Vista University realizaba clases especializadas en soporte vital de eventos de desastre para los estudiantes de medicina de segundo año. Junto con la respuesta a desastres naturales como huracanes, inundaciones y ataques terroristas, uno de los escenarios que se utilizan para entrenar a los estudiantes es cómo responder si un tirador dispara a personas en una sala de cine y también utiliza una bomba durante el ataque. El decano de la Rocky Vista, el doctor Bruce Dubin, dijo que la ironía es increíble, simplemente increíble. 14 de diciembre de 2012, tiroteo en la escuela de Sandy Hook. En el diario digital Patch.com podemos ver cómo se describe otra extraña casualidad. En lo que resulta ser una triste coincidencia, mientras se desarrollaban en Newton los terribles acontecimientos el viernes por la mañana, el equipo de respuesta de emergencia de Condado de Putnam, el ERT, se encontraba realizando un entrenamiento en Carmel, y los miembros del equipo se encontraban precisamente en ese momento involucrados en una situación similar de un tirador activo atacando una escuela. La ERT está compuesta por funcionarios especialmente entrenados y fuertemente armados de la oficina del sheriff y de los departamentos de policía de Kent y Carmel. Cuando se supo la noticia del tiroteo de Newton, el comandante del RT de Putnam llamó a la policía de Newton y se ofreció a que la RT acudiera a la escuela de Sandy Hook, aunque ya no era necesario porque la policía de Connecticut ya había asegurado la escena del crimen. 15 de abril de 2013. Bombas durante la maratón de Boston. Según relata el Boston Globe, un ejercicio de entrenamiento fue suspendido debido a que el atentado real ocurrió antes de que el ejercicio tuviese lugar. El ejercicio de entrenamiento financiado por el Departamento de Seguridad Nacional, conocido como Operación Escudo Urbano, estaba previsto que se llevara a cabo durante el verano. Sin embargo, lo que llama la atención es que el escenario previsto en el ejercicio se parecía tanto a lo que finalmente ocurrió el día de los atentados, que incluso los medios de comunicación de masas lo calificaron como una increíble coincidencia. El escenario para el ejercicio del entrenamiento había sido cuidadosamente planeado. Un grupo terrorista dispuesto a herir a un gran número de personas en todo Boston dejaría mochilas llenas de explosivos en Faneuil Hall, el distrito de Seaport y en otros barrios, extendiendo oleadas de pánico y miedo. 17 de junio de 2015, tiroteo en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur. En los Estados Unidos, los Centros Federales de Capacitación en Aplicación de la Ley, el FLECT, fueron creados para la formación y capacitación para personas que protegen nuestra tierra, como reza su lema. O sea, para toda persona que se encuentre englobada en organismos encargados de hacer cumplir la ley federal. En su página web puedes ver los listados de todos sus cursos de formación. Pues bien, si buscas la información adecuada, encontrarás que en Charleston, entre otras ciudades, hubo un programa de instrucción ante amenazas de tirador activo entre el 15 de junio y el 19 de junio de 2015. Una vez más, mientras se hacía un curso orientado a la formación de oficiales de campo y agentes especiales para entrenarse ante posibles tiroteos en lugares públicos, en la misma ciudad y al mismo tiempo ocurrió exactamente lo mismo. 13 de noviembre de 2015, atentados en París. Los 8 servicios de urgencia médica, el SAMU, de la región de París, llevaron a término el mismo viernes de los ataques terroristas unos ejercicios de respuesta frente a supuestos ataques terroristas. En la mañana del 13 de noviembre se realizaron una serie de ejercicios de entrenamiento en París que simularon un escenario de emergencia ante un ataque terrorista en múltiples localizaciones, con la participación de los equipos de respuesta rápida, personal médico, policías y bomberos. Patrick Pelou, un especialista en servicios médicos de urgencia y uno de los primeros en llegar al lugar de los atentados, confirmó en una entrevista de radio que dichos ejercicios habían tenido lugar. El responsable médico adjunto del SAMU en Garches, Thomas Loeb, también lo confirmó de modo oficial. Nos reunimos en la sala de reuniones de coordinación del área de defensa de Île-de-France por la mañana para trabajar en el escenario hipotético de que un grupo armado realizara ataques diferentes simultáneos en varios lugares de París. Esto es lo que llamamos un ejercicio teórico para considerar la coordinación de nuestras acciones. En resumen, pueden ser coincidencias en base a un cálculo de probabilidades astronómicas, casi increíbles, pero lo dejo a tu consideración. Los datos están ahí, aunque no los verás en los telediarios. Ten en cuenta que estas son informaciones oficiales, militares, policiales o sanitarias, y comprenderás que las Black Ops, o las operaciones encubiertas, para crear atentados de falsa bandera, son por su propia naturaleza secretas. Las increíbles coincidencias que he apuntado antes no son ni la punta del iceberg del entramado, y te aseguro que la información que descubrirás si investigas fuera de los canales oficiales te abrumará. La exactitud de las casualidades es tan milimétrica que no se realizaban ejercicios de tiroteos en cines de Londres, ni de aviones secuestrados y estrellados en París, o de ataques en el metro de Boston. No, cada oveja con su pareja, palitos con palitos, con precisión militar en las coincidencias. Pero no era esto lo que quería explicarte. Mira, otra petición, estoy fino. Más bien, quería mostrarte cómo la propaganda y la manipulación hacen que bloqueemos nuestra lógica y sentido común, lo aceptemos todo como cierto sin cuestionarlo. Lo ha dicho la tele y es la versión oficial. Según el Instituto por la Economía y la Paz, el número total de víctimas por terrorismo en 2014 fue de 32.658. El 78% en Irak, Afganistán, Siria, Pakistán y Nigeria, destacando como principal causa la conflictividad interna creada por invasiones militares e inestabilidad política. De los últimos 15 años, solo el 0,5%, exceptuando el 11 de septiembre, de las muertes por terrorismo se produjeron en países occidentales, ni el 1%, y a principios del 2015, según datos de la ONU, cerca de 60 millones de personas, 60 millones, estaban desplazadas de sus hogares por violencia política en general. Las conclusiones las dejo para ti, pero desde luego la lucha contra el terrorismo, patrocinada por los países occidentales, no parece ser la solución, sino más bien el origen. Al menos si todos los muertos y refugiados merecen el mismo respeto y consideración. A ver si cuando vuelven a matar a unos turistas en Mali, por ejemplo, los indignados alternativos ponen en su muro de Facebook "Yo soy Mali", sin temor a molestar al gobierno, a los militares desplegados ahí o a las multinacionales francesas que están expoliando sus minas de uranio y oro por la cara. A ver... o "Yo soy Afganistán", pero parece que eso no queda bonito para llevarlo a imprimir a una tienda franquicia multinacional sobre una camiseta de moda guay fabricada en Bangladesh por niños esclavos para hacerse un selfie con el iPhone y subirlo con la última aplicación chorra a la red y que todo el mundo sepa lo enrollado y radical que es uno, o una. Así, a cascoporro de estos los hay, y son los buenos. Pero los más de 30.000 muertos al año en el resto del mundo o los millones de refugiados no cuentan para la propaganda ni para la conciencia en el mundo bueno. Esto está ocurriendo ahora. Despierta, todo es mentira. Por ejemplo, fíjate cómo la planificación es tan precisa y global que ya no hablan de la capa de ozono ni del tan desacreditado calentamiento global. Ahora nos dicen que se llama cambio climático. Y todas las televisiones, todos los líderes políticos, todas las organizaciones globales, todas las fundaciones ambientalistas y todas las ONG implicadas utilizan exactamente la misma terminología adaptada a la agenda cronológicamente. Esto lo ves en todas las directrices que llevan al nuevo orden mundial. Si el lema es transparencia política, lucha contra la corrupción o participación ciudadana, lo que significa que haya organismos por encima de las naciones para controlar esos gobiernos, sus finanzas y la información, o sea, un poder superior, ves como desde el presidente de los Estados Unidos, del FMI, de Greenpeace o de cualquiera al que le den proyección mediática, lo repiten literalmente con puntos y comas. Lo mismo se puede decir del desarrollo sostenible, que alguien de arriba deberá determinar y establecer para todos, o guerra contra el terrorismo, creado a partir de la escenificación del 11 de septiembre, y que será apoyado hasta en el colmo del cinismo y la manipulación, incluso por los movimientos sociales y políticos de los indignados o alternativos. Sí, sí, mucho pijo alternativo ha salido últimamente, sobre todo en los cuadros dirigentes de esos nuevos partidos y en la tele. Todo ello aplicado por un ejército de expertos independientes, también definición de nuevo cuño, globalistas, por supuesto. Solo un gobierno mundial podrá resolver todos los problemas mundiales. Esta era fácil. Solo hay que ir pasando la patata caliente más y más arriba. Problema, reacción, solución, siguiendo el patrón. Esto está pasando ahora. Despierta, todo es mentira. ¿Y qué? ¿Qué tal un poco de Xentraes ahora? Estoy hasta la replazoleta del nabo, que estoy convencido es donde se cuece el requesón y se corta el bacalao, de que la tele, que es un bicho malo, nos muestre a meteorólogos hablando de la belleza de esas nubes maravillosas que crean complejos dibujos de forma natural. Que a estas alturas aún haya gente diciendo que lo que vemos en los cielos de todo el mundo es algo normal, que ha ocurrido toda la vida y que son habituales condensaciones de vapor, como poco, ofende a la inteligencia. No creo que valga la pena entrar en ese debate, es perder el tiempo. Más bien, te propongo un ejercicio. Haz una comprobación muy sencilla. Ve a la página www.flightradar24.com. Es una página que muestra en tiempo real la posición de la mayor parte del tráfico aéreo mundial, tanto comercial como privado. Puedes utilizarla si has de ir a recibir a alguien al aeropuerto para saber a qué hora ha salido y en qué lugar de su ruta se encuentra. Puedes ver todos los parámetros del vuelo: compañía, modelo de avión, matrícula, ruta, aeropuerto de salida, de llegada y, sobre todo, la posición actual en tiempo real sobre su ruta. Si ves Kimtrail sobre tu zona de residencia, sitúate en la página sobre el mismo para comprobar de qué avión o aviones se trata, así como también para ratificar su trayectoria. Te asombrarás de ver los fantasmas que vuelan, al menos fantasmas no oficiales. Verás como la práctica totalidad o deben ser aviones militares o comerciales no marcados en los planes de vuelo oficiales. Curiosamente, no salen. ¡Qué casualidad! Los chemtrails son muy diversos, su composición depende del momento, la zona y el objetivo. Sus componentes más habituales, analizados innumerables ocasiones, algo que ya no pueden ocultar y que no forma parte de los combustibles de los aviones, son principalmente bario, aluminio, estroncio, mercurio, perclorato amónico, fenoles, resinas epoxídicas, dibromuro de etileno y también nanotecnología como microplasmas, fibras de morgellón, polímeros autoensamblables, nanofibras, nanotubos de carbono, etc. Y todo esto, entre otros objetivos, para variar nuestro ADN con mutaciones genéticas por medio de intoxicación con metales y nanotecnología, pero también a más largo plazo para alterar el clima combinado con los ARP, pero con la finalidad ulterior de cambiar la estructura geomagnética de la Tierra y la composición de la atmósfera. En este aspecto podemos decir que los chemtrails son el sustrato y el interruptor, los ARP, y sus derivados. Existen documentadas 26 instalaciones del programa ARP por todo el mundo, aunque su tecnología y denominaciones vayan cambiando y perfeccionándose. Pero para continuar con la intención de este artículo, te proporcionaré otro dato. Esto de la modificación del clima no es nada nuevo. El 16 de agosto de 1952, en el condado de Devon, en el Reino Unido, una inundación producida por lluvias torrenciales hicieron que 90 millones de toneladas de agua canalizadas por un estrecho valle arrasaran la ciudad de Lynmouth, causando 34 muertos. Documentos desclasificados muy posteriormente mostraron que el ejército y la Fuerza Aérea Inglesa, en colaboración con científicos occidentales no especificados, trabajaron con medios artificiales para crear lluvia y nieve con el teórico fin de paralizar un hipotético contingente enemigo. A estos ejercicios se les llamó Operación Cumulus, según relató la BBC en un comunicado en agosto de 2001. Hace más de medio siglo ya tenían la tecnología y los medios para alterar el clima y lo experimentaban sin escrúpulos sobre la población. En la actualidad, su potencial es aterrador, lo creas o no. Esto está pasando ante tus ojos. Despierta, todo es mentira. Te vuelvo a recordar que aunque los acontecimientos que observamos parecen anárquicos, aleatorios y sin relación, siguen una agenda perfectamente planificada. En el caso que vamos a tratar ahora, el TPP, el TTIP y el TISA, los grandes acuerdos para el comercio, todo empezó a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando, para el control global de la economía y las finanzas y gracias a los acuerdos de Bretton Woods, se creó el Banco Mundial en 1944, poco después el Fondo Monetario Internacional y finalmente, para el control directo sobre la actividad comercial, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT en inglés, en 1947 y que desde 1994 se llama Organización Mundial de Comercio, la OMC. Los hechos muestran que sus acciones coordinadas, en contra de lo que sus hipotéticos compromisos declarados afirmaban, han ido originando el progresivo endeudamiento y empobrecimiento de todos los países del mundo en general. Y digamos que se supone que toda esa deuda está en los bolsillos de alguien que no ha desaparecido en una paradoja cuántica. Y ahora ha llegado el momento de pasar al siguiente acto de la función. A partir de diversas paralizaciones, atascos y desacuerdos en negociaciones entre grupos de países desde 2001, y considerando ya amortizada la Organización Mundial del Comercio, nuestros amiguitos planificaron una nueva estrategia: negociar globalmente, pero por separado. Para ello, han ideado una tríada de engendros, o sea, tres monstruitos. El TPP, o Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TTIP, o Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones, y el TISA, o Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, cada uno con objetivos coordinados para el control global de los mercados. El TPP orientado a una futura área de ese supuesto libre mercado entre América, Asia y Oceanía. El TTIP comprenderá a Europa y los Estados Unidos, y el TISA, conocido como el TTIP de los servicios a escala global, para liberalizar el comercio de servicios como la banca, educación, salud, empleo, transporte, comunicaciones, datos, etcétera. Además existen otros como el CETA entre Canadá y la Unión Europea y la AAE entre Europa y África Occidental, todo desarrollado desde el secretismo en las negociaciones y su contenido y la manipulación mediática. Aunque lo poco que habrás oído en los medios de comunicación es lo de siempre, a borricos tertulianos a sueldo alabando un sinfín de extraordinarias maravillas que abrirán mercados, generarán empleo, reactivarán la economía y daremos los perros con longanizas en Disneylandia, la verdad es exactamente la contraria. El diseño apunta hacia la supresión de leyes y normas de los estados gravosas para las multinacionales multinacionales y toda una serie de animaladas neoliberales diseñadas para privatizar, priorizar y beneficiar a la jerarquía económica, a las grandes corporaciones. Una de las piezas claves será la del arbitraje. Para resolver conflictos en el desarrollo de ese maravilloso libre mercado, se crearán unos tribunales de arbitraje. Las demandas se ejecutarán ante unos nuevos organismos, una especie de cortes internacionales, controladas por los mismos poderes económicos y no ante instancias nacionales. Solo podrán demandar las empresas, nunca los estados, y los laudos, resoluciones, dictámenes o sentencias, serán irrevocables. Para que te quede claro, si un gobierno crea un impuesto que una compañía considere perjudicial para sus intereses, podrá no aceptarlo y recurrirlo ante esos tribunales de arbitraje controlados por el poder financiero. Si un parlamento promulga una ley que una compañía considere perjudicial para sus intereses, podrá no aceptarlo y recurrirlo ante esos tribunales de arbitraje. Y si un juez dicta una sentencia que una compañía considere perjudicial para sus intereses, podrá no aceptarla y recurrirla ante esos tribunales de arbitraje. Si te has dado cuenta, los tres pilares en que se basa la democracia, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pasarán a mejor vida. La democracia desaparecerá en las relaciones económicas internacionales. Estos acuerdos serán un auténtico golpe de Estado a la ciudadanía mundial por parte del poder económico. Aplastarán definitivamente el poder de las democracias sobre las grandes corporaciones. Ha llegado la hora del cambio. Los gobiernos democráticos deberán dar un paso atrás y subordinarse a los dictados del mercado. Los grandes poderes económicos serán los que tendrán la última palabra y la primera. Con la aprobación de estos tres acuerdos, el poder económico y sus grandes compañías quedarán fuera del alcance de la justicia, de la democracia, de los estados y de los ciudadanos. Jaque mate, fin de la partida. En el momento de aprobarse esas leyes, se habrá finiquitado a la democracia real en el mundo. A nosotros podrán seguir enviándonos a las cárceles si no obedecemos sus leyes, pero las grandes corporaciones ya no estarán sometidas a ningún control democrático. El poder económico estará legal y formalmente por encima de los estados y la democracia. Esto está pasando ahora. Despierta. Todo es mentira. Su agenda está planificada en largos espacios de tiempo, adaptándose a las nuevas estrategias inherentes a los cambios evolutivos e históricos, entendidos como selección natural, no lo confundas con el darwinismo, o más propiamente cultural a partir de la aparición de las civilizaciones. Como ejemplo más cercano, puedes ver cómo desde la revolución industrial, el cambio social, político, económico y tecnológico ha originado nuevos linajes ligados al poder financiero, los llamados por sí mismos dinero viejo, junto a las oligarquías genéticas aristocráticas. Durante el siglo XX, con las revoluciones y las guerras mundiales, en dos o tres generaciones en Eurasia han aparecido nuevas oligarquías familiares de la mano de esos nuevos poderes, aunque la mayor parte de las antiguas no han perecido. Y son, por naturaleza, depredatorias y jerárquicas, su signo distintivo. Si lo analizas bien, verás que sus comportamientos forman parte de lo que se ha venido a denominar el cerebro reptil, lo más primitivo de la estructura cerebral, nuestra naturaleza arcaica supuestamente superada. Independientemente de su posición de poder, conocimiento o tecnología, se hallan por elección en un nivel evolutivo inferior, se encuentran atrapados en un plano negativo, en el ámbito de la bestia. Su manipulación nos hace creer que tienen poder porque son poderosos, pero en verdad son seres inferiores, sumidos en la jerarquía, la violencia y el sometimiento, aunque crean estar en lo alto de la pirámide. Mandar u obedecer esencialmente es un comportamiento animal. Esto tiene un doble objetivo, puesto que mientras adoremos y obedezcamos a lo que sea que esté arriba, seremos meros animales con la mierda hasta el cuello. Claro que a estas alturas lo de la mierda ya nos gusta, se lo han trabajado bien. Y del mismo modo, esperando la llegada de alguien o algo que venga de afuera de nosotros a salvarnos, sobre todo si sale en la tele, seguiremos amarrados a la resonancia de las vibraciones jerárquicas del miedo y el sometimiento y continuaremos encadenados a creencias ajenas que imaginaremos nuestras, como hemos hecho inducidos siglo tras siglo, rebuznando y dando vueltas a la noria. Estamos delegando nuestra responsabilidad, nuestras creencias y, en resumen, nuestra realidad en manos de unas jerarquías de autoridad externas a nosotros. Estamos regalando nuestras vidas a unos amos ilusorios e impostados. Está pasando ahora. Despierta. todo es mentira. Puede ser muy complejo, muy sencillo, según cómo lo enfoquemos. En cierta ocasión, el genial saxofonista John Coltrane, hundiéndose en las profundidades de lo trascendental, le confesó a Miles Davis: cuando toco un solo, es como empezar una frase por la mitad y luego querer ir hacia el principio y hacia el final al mismo tiempo y nunca sé cuándo acabar. Y el cabronazo de Miles le contestó: ¿y has probado a quitarte el saxo de la boca? Claro. Pues eso, tocando el solo de tu existencia o acabando y empezando un nuevo camino, decídelo tú y solo tú. Despierta, todo es mentira. Menos que yo soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no, claro. Ah, y a ser buenos. To the land of California, to my sweet home.